Y Trump celebra un mitin al que asistieron 3.000 personas en un recinto cerrado en Arizona, mientras los casos de COVID-19 alcanzan niveles récord. Este martes, el presidente Donald Trump viajó al estado de Arizona, donde ocurrió una sesión del muro fronterizo recientemente construida, y alegó que la estructura de hormigón y metal había detenido a la COVID-19. La afirmación de Trump coincide con el registro del martes de 3.600 nuevos casos en Arizona, un nivel récord de contagios por el día. Las hospitalizaciones superaron las 2.000, también una cifra récord, y las unidades de cuidados intensivos ahora una capacidad de ocupación de 85%. Trump celebró más tarde su segundo evento de campaña desde el comienzo de la pandemia, en el que se dirigió a 3.000 estudiantes que se abarrotaron en una mega iglesia en la capital de Phoenix. Pocos de los estudiantes usaron tapabocas y ninguno de ellos practicó el distanciamiento social, lo que hace temer que el mitin de Trump se pueda convertir en otro evento de superdiseminación del coronavirus. Durante su discurso, el presidente fue aclamado cuando se burló del COVID-19 y repitió un apodo racista para referirse a la enfermedad. Trump dijo, Kung Flu, sí, Kung Flu, juego de palabras entre flu y fu, gripe en inglés. El martes, Twitter etiquetó otro mensaje de Trump para violar la política de la red social que prohíbe el lenguaje abusivo o violento después de que Trump escribiera, cito, «Nunca habrá una zona autónoma en Washington, D.C., mientras yo sea su presidente. Si lo intentan, lo enfrentaremos con una tremenda fuerza». Continuamos con las noticias y esta nota la tomamos de El País y ahora pasamos a Washington y dice «Washington, D.C. vuelve a intentar convertirse en un estado de la Unión». La Cámara de Representantes vota este viernes el nuevo estatus de la capital de Estados Unidos. ¿Quiere usted decir que el Distrito de Columbia sea un estado? ¿Por qué? ¿Para qué puedan los demócratas tener 2 senadores más y 5 congresistas? No, gracias. Nunca pasará. La cita es del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al periódico de la ciudad de New York Post. El pasado mes de mayo, cuando se le preguntó su opinión sobre la capital de Estados Unidos dejara de tener el estatus del distrito para convertirse en el estado 51 de la Unión, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, de mayoría demócrata, vivirá una jornada histórica este viernes cuando apruebe la legislación que daría la posibilidad de que los más de 700.000 habitantes del Distrito de Columbia, tengan representación y voto en el Capitolio. El único problema de esa victoria es que ese será todo su corrido. Desde la Casa Blanca, que dejaba saber el pasado miércoles que de llegar a ver una ley sobre la mesa del presidente para ser firmada que otorgase la categoría de estado al Distrito de Columbia, la vetaría hasta los necesarios 60 votos para evitar el filibusterismo en el Senado. Todos los pasos siguientes al dado en la Cámara están condenados al fracaso. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se ha mostrado claro al respecto de llegar el proyecto de la ley a la Cámara Alta, no consideraría para votación. El senador republicano por Carolina del Sur, Mickey Rounds, expresaba el mismo sentir al declarar que los padres fundadores tenían razón y fueron muy claros a la hora de dejar fuera al Distrito de Columbia. No veo un voto en el Senado, recalcó Rounds. La última vez que se votó en la Cámara, la propuesta para que DC, abreviatura en siglas por las que se conoce el Distrito de Columbia, se convirtiera en un estado fue en 1993 y fracasó por 272 votos frente a 153. Tan solo tuvo un voto republicano a favor porque en aquel entonces el distrito sufría de un alto índice de criminalidad y se encontraba al borde de la bancarrota. El escenario para lograr la ansiada categoría del estado y que el lema que lucen las matrículas de los coches sea cosa del pasado. Impuestos sin representación en español, que se pagan impuestos federales, pero no hay representantes en el Congreso por derecho a voto. Es ahora muy distinto. Los demócratas y la Cámara y otras personalidades de la política, como la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, renovaron una lucha que parecía anestesiada después de que Trump decidiera desplegar a la Guardia Nacional para aplastar la protesta civil tras la muerte en custodia policial del afroamericano George Floyd. Con helicópteros militares sobrevolando las calles de la ciudad durante el pasado mes de mayo, la alcaldesa de la ciudad decidió que había llegado el momento de dar un nuevo empujón a la estatalidad. Lo que ha hecho este presidente es algo que nunca había sucedido antes. Tropas federales, FBI, la Policía Federal, la Guardia Nacional traída desde otros puntos del país, patrullando las calles de Washington, dijo Bowser, quien aseguró que fue en ese momento cuando fue consciente de que había que intentar un nuevo asalto para abandonar el estatus de distrito. El hecho de que el Distrito Columbia no sea un estado se traduce en que no tiene un gobernador, carece de representación en el Senado y tan solo tiene una figura sin voto. En la Cámara, esta figura es la representante Eleanor Holmes Norton, quien defiende esta estatalidad en la capital de la nación desde que llegó al cargo en 1991. La ley que ella misma ha impuesto, la HR-51, cuenta con 226 apoyos en la Cámara, más que suficientes para pasar la votación, y 40 en el Senado. Mi bisabuelo Richard Holmes escapó de la esclavitud de una plantación en Virginia y llegó hasta DC, todo un camino hacia la libertad, pero no a la igualdad de derechos, declaró Norton. Durante 3 generaciones a mi familia se le ha denegado los derechos que otros americanos dan por hecho, finalizó la representante. La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, declaró esta semana que era una injusticia que los ciudadanos del distrito pagaran impuestos, sirvieran a su país en el ejército y contribuyeran a la economía del país mientras se les denegaba derechos básicos como el voto en el Capitolio para los republicanos. La creación de un nuevo estado violaría la enmienda 23 de la Constitución que en 1961 establecía que el Distrito de Columbia constituía la sede del gobierno. En su opinión, además, DC no está preparado para asumir las responsabilidades que conlleva detentar el estatus de Estado. Continuamos con las noticias. El virus gana impulso en América Latina. La desigualdad, las ciudades densamente pobladas, las regiones de trabajadores informales, los débiles sistemas de atención médica han socavado los esfuerzos gubernamentales de combate a la pandemia. A fines de marzo, el gobierno mexicano pronosticó con calma que su brote de coronavirus alcanzaría el punto máximo en abril. Unas semanas después, cambió su predicción a mediados de mayo, y luego a finales de mayo, y luego a junio. Ahora, con el aumento de nuevas infecciones, las constantes predicciones del gobierno enfrentan mayor indignación e incluso escenario, y muchos mexicanos han llegado a su propia conclusión. Nadie lo sabe. Obviamente, la predicción no es una garantía de precisión, reconoció Hugo López-Gatell. El funcionario federal a cargo de la respuesta de la nación al virus, México, como el resto de América Latina, se ha convertido rápidamente en un epicentro de la pandemia, una frontera preocupante para un virus que se ha cobrado la vida de más de 460 mil personas e infectado a más de 9 millones en todo el mundo. El coronavirus iba a golpear con fuerza a América Latina. Incluso antes de su llegada, los expertos advirtieron que la región, la mezcla combustible de desigualdad, ciudades densamente pobladas, legiones de trabajadores informales que viven del día a día y sistemas de atención médica privados de recursos podrían socavar incluso los mejores intentos para frenar la pandemia. Pero al ignorar los peligros, dar tumbos en la respuesta, descartar la orientación científica o experta, retener datos y simplemente negar la extensión del brote, algunos gobiernos han empeorado las cosas. Han pasado meses desde la pandemia. Llegó a América Latina, pero a diferencia de lo que sucede en partes de Asia, Europa y las ciudades más afectadas de Estados Unidos, el virus sobre esta ganando fuerza en toda la región. Las muertes se han duplicado en América Latina en un mes, según la Organización Panamericana de la Salud, y la región ahora de cuenta de varios de los peores brotes del mundo. En las últimas semanas, Brasil a menudo registra el mayor número de nuevas infecciones y muertes diarias en el mundo y no muestra signos de desaceleración. Perú y Chile ahora tienen más casos por la capital que Estados Unidos. Los nuevos casos continúan en aumento en México, que recientemente se convirtió en uno de los pocos países en alcanzar los 1,000 muertos en un solo día. En muchos sentidos, el enfoque vacilante y disperso de respuesta ante la pandemia en partes de América Latina se asemeja al enfoque desorganizado de Estados Unidos. Algunos presidentes en la región han cuestionado cuán peligroso es el virus. Otros han defendido remedios no probados, infundados o incluso peligrosos. Se han enfrentado amargamente con los gobernadores estatales y otros se niegan a usar mascarillas en público. Y a medida que el virus irrumpe en la región, la corrupción ha florecido. Y ya intensa polarización política en algunos países se ha profundizado y algunos gobiernos han reducido los derechos civiles. En El Salvador, miles de personas han sido detenidas, muchos por violar las órdenes de quedarse en casa, a pesar de las demandas de la Corte Suprema de que terminen las detenciones. Las economías ya debilitadas ante el virus yacen en el precipicio de la ruina. Millones de estos sin trabajos, con millones más en riesgo. Naciones Unidas ha dicho que la pandemia puede resultar en una caída del 5.3% en la economía regional, la peor en un siglo, al forzar a los 16 millones de personas a la pobreza extrema. En meses podemos perder lo que ganamos en 15 años, dijo Julio Verdegue, el representante regional para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. En Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro pasó meses minimizando la amenaza del virus, llamándolo una gripecita y criticando los cierres impuestos por los gobernadores, los epidemiólogos dicen que la cifra de muertos podría superar el total de Estados Unidos para convertirse en el más alto del mundo a finales de julio. En México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido que una conciencia tranquila ayuda a prevenir las infecciones. No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus, dijo hace poco a los periodistas. Al país ya ha sufrido 3 veces más muertes que las pronosticadas por los funcionarios al principio. No todo es grave en la región. Naciones como Uruguay y Costa Rica parecen haber evitado lo peor hasta ahora, mientras que en una intervención de atención médica casi militar en Cuba no ha dejado a la nación isleña en mejor posición que la mayoría. Pero en gran parte de América Latina lo peor aún puede estar en camino. Colombia está entrando en su recesión más dura desde que comenzó el registro de esas cifras. Más de 100 años, Venezuela está en caída libre. Ecuador enfrenta una crisis de deuda y un regreso de la agitación social masiva. Perú ha pasado de proyectar el crecimiento económico más rápido de la región a una de sus peores contracciones. En algunas naciones sudamericanas, como Chile y Colombia, los casos que apenas comienzan a surgir. La Argentina, que impuso medidas de cuarentena estrictas y exitosas, un nuevo brote principalmente en el área metropolitana, en Buenos Aires, ha preocupado a los funcionarios. El número de casos que más que duplicado en el último mes, mientras que las muertes se han más que duplicado. Estamos bien por lo tanto que hicimos, pero tenemos posibilidades de que el incremento de casos se convierta en un problema difícil de manejar, dijo Guinness González García, el ministro de Salud de Argentina. América Latina tiene una amplia gama de políticas culturales, geografías e historias, pero algunos puntos en común pueden ayudar a explicar lo que, a pesar de al menos de un mes de aviso anticipado de que el virus estaba en camino, muchos países lucharon para amortiguar el golpe. En toda la región se estima que el 53% de los trabajadores laboran duramente en el sector informal, venden comida en las calles, trabajan en medio tiempo en la construcción o limpian las casas de familias más ricas. Muchos viven en zonas densamente pobladas de las ciudades más grandes de la región, en vecindarios donde el saneamiento es deficiente y el acceso a agua potable es limitado. En general, no tienen cheques de pago, ni pensiones, ni seguros, ni beneficios. Para muchos, ponerse en cuarentena es morirse de hambre. Si no puedo trabajar, no puedo comer. Es tan simple como eso, dijo Mario Muñoz Cruz, un lustrabotas en Ciudad de México. Si los médicos y los expertos me dicen que me quede en casa, yo les preguntaría, ¿y entonces qué como? Si bien el virus tiene una aparente cualidad democrática, puede infectar a cualquiera, incluidos líderes como el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sigue y explota las disparidades, ya divide en la región. Los factores del riesgo como la diabetes, la hipertensión y la obesidad son generalmente más altos entre los pobres, y mientras que los ricos pueden pagar hospitales privados, los pobres dependen de los sistemas de salud pública, saqueados por años de abandono. En promedio, las naciones en la región invierten en salud aproximadamente una cuarta parte de lo que las naciones desarrolladas gastan cada año. Incluso en países donde la respuesta fue sin duda ejemplar, como Perú, la pobreza endémica abrumó a las mejores intenciones. Ahora el país está luchando contra uno de los peores brotes en el mundo y con las consecuencias económicas. Delmira Vázquez, de 36 años, se mudó a Lima a principio de marzo, como muchos peruanos de provincias más pobres, que han visto sus esperanzas desvanecerse en la pandemia. Y bueno, vamos a ver cómo está la situación con el coronavirus allá en México. El acumulado de decesos en el país llega a 24 mil casos este jueves, a casi 4 meses del inicio de la pandemia. Se mantiene elevada la velocidad de transmisión del virus, pues los casos confirmados acumulados suman ya 196 mil, es decir, 5.400 reportados ayer, aunque representa una cifra menor a los 6.000 que se notificaron el martes. Los decesos también siguen en aumento. Ayer el registro de muertes confirmadas acumulaba ya 24.324, con 949 nuevas notificaciones que se agregan a las 793 reportadas un día antes. En cuanto a los pacientes recuperados, se informó que suman ya 149.318, lo que representa una parte importante de los casos confirmados hasta la fecha. En la conferencia vespertina, José Luis Alomía, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, recordó que la mayoría de las nuevas notificaciones de fallecimientos han ocurrido en los últimos 10 días y destacó que desde mediados de mayo los decesos se han mantenido en una meseta alta. Bueno, y desde México, los resultados del temblor del martes, aumenta a 10 la cifra de muertos en Oaxaca a causa del terremoto. En Santa María Ozolotepec, sin médicos, electricidad ni agua. Recuerden, el sismo fue de una magnitud de 7.5 y ocurrió a las 10:30 de este martes. Se incrementó de 6 a 10 y el de heridos a 11, las víctimas de este temblor. Asimismo, hay afectaciones en 117 municipios y el número de viviendas con algún daño estructural asciende a 5.082. Informó el gobernador Murat, quien por la mañana realizó una gira de inspección por Huatulco, que fue el epicentro del fenómeno. Las localidades más afectadas son San Juan y San Francisco Ozolotepec, en la Sierra Sur. El gobierno estatal informó que se aplica el plan DN3, y que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Cruz Roja Mexicana ya están en la zona. Se ha indicado que uno de los decesos ocurrió en la región de los Valles Centrales, donde se encuentra la capital, y uno en la costa, dos en el Istmo y seis en la Sierra Sur. Indicó también la nota que se estableció la energía eléctrica con la mayoría de las demarcaciones afectadas, pero aún quedan 4,000 usuarios sin el servicio. También se informa que hay muchas afectaciones en los hospitales. Sobre la infraestructura sanitaria, se informó que 15 centros y 3 hospitales de los servicios de salud de Oaxaca tienen daños leves y asimismo 42 unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reportan daños, de las cuales solo 3 son severas. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, 92 unidades médicas rurales tienen afectaciones, 92, por lo que se prepara una estrategia para atender a los usuarios de estas unidades en las clínicas de SSO. Destacó también el informe que mandan que son 16 los tramos carreteros perjudicados, incluidos 5 puentes de Sachila, Mitla, Santo Domingo de Morelos y Santa María Tonameca. En cuanto a la infraestructura educativa, hay 32 escuelas de nivel básico y 50 de nivel medio y superior que sufrieron daños de diversa magnitud. En la agencia de Santa Cruz Huatulco, que fue uno de los más afectados, cuyo sector U2 sufrió la mayor cantidad de daños en viviendas, el alcalde de Huatulco, Giovanni González, informó que antes las réplicas, unas 250 familias fueron trasladadas a los 3 albergues instalados en unidades deportivas allá en Huatulco. En Santa Cruz, Ozolotepec, agencias municipales de Santa María, Ozolotepec, donde no hay médicos y tampoco energía eléctrica ni agua, están incomunicados y hay heridos que requieren ser trasladados a la unidad más cercana de Meahuatlán, localizada a 4 horas vía terrestre. Y aquí hay una cita de Virginia, quien resaltó que los 1,700 habitantes necesitan alimentos. Dice la cita, aquí nos pasó de todo. El sismo nos agarró por sorpresa. Bueno, y en las redes sociales informaron que se usan las plantas de gasolina para producir energía eléctrica y así han podido mostrar fotografías y pedir la ayuda que requieren con urgencia. Cito, se cayeron muchísimas casas, hay personas que se quedaron prácticamente sin nada. Nos agarró muy fuerte el temblor y estamos solos. La ayuda no ha llegado a Santa María.